Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos dialogando con la doctora Norma Patitucci para poder conocer desde detalles amplios y generales hasta profundizar en la cuestión que afecta a no pocos argentinos alcanzados por el mal de Chagas. ¿Qué tal, Norma? Un gusto tenerte en el programa. Y para decirlo como lo decíamos en el barrio, empecemos por el principio. ¿Qué es el Chagas? Bueno, en principio, gracias por la invitación. Es una enfermedad endémica, no solo de la Argentina, sino de 21 países de Latinoamérica. Y además se está extendiendo esta enfermedad. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los motivos de esta extensión, por lo menos lo enuncio, que son los migrantes, la población infectada que va a otros países o va a zonas en las cuales no estaba antes esta enfermedad y que ahora sí lo está. En general, digamos, esta cuestión migrante nos lleva lo que es el contacto por la vinchuca, que es el insecto que transmite, la vinchuca infectada, ¿sí? Que es la que transmite el Chagas, sino que es otro tipo de transmisión de la cual vamos a hablar luego. ¿Qué es el Chagas? Es una afección parasitaria que está transmitida por un insecto que denominamos habitualmente vinchuca. No tiene mucha importancia la denominación científica porque todos en la Argentina la llamamos así. Esta vinchuca está infectada por el parásito concretamente. ¿Qué hace esta vinchuca? Pica al ser humano. ¿Cómo lo hace? Primero defeca, larga las heces, porque necesita en su aparato digestivo, que tiene ya el bichito este que es la que transmite, defecar para poder chupar sangre, digamos, es una cosa de compensación. Al picar al ser humano, defeca sobre la piel, pica y deja una sensación de picazón, de escozor, que naturalmente el ser humano, ¿qué hace? Se rasca. Y al rascarse es cuando penetra el parásito en el organismo del ser humano. Esto la vinchuca lo hace en silencio, no hay, se dice que es la enfermedad más silenciosa que hay, su picadura no duele. Entra, entonces, ya estamos ahí con esta situación donde ha entrado al ser humano. Lo que quiero decir que esto es la llamada transmisión vectorial, porque hay otro tipo de transmisiones que no son vectoriales. La transmisión vectorial es la que hace la vinchuca, exactamente. Las otras transmisiones, ¿quién las produce? Las produce el ser humano que está enfermo. Claro. ¿A quiénes? Una es la transmisión transplacentaria. La mujer embarazada que tiene Chagas la transmite al feto. Esa es una manera. La otra manera es, o la forma de transmisión, es la transfusional, es decir, o la de donación de órganos, que si no se hacen los estudios serológicos previos para ver si esta sangre o este órgano de esta persona que lo da está contaminado, realmente lo transmite. Esto puede ser un accidente de laboratorio, por eso hay que ser muy cuidadoso en estas cuestiones los técnicos que transmiten. Y lo que no está, por lo menos hasta ahora, demostrado es que haya transmisión por leche materna o por transmisión sexual. O sea que tenemos dos formas de transmisión, la que hace la vinchuca y las otras que son, diríamos que son indirectas, no vectoriales, ¿sí? Bien, Lo que sigue sería preguntarte, Norma, ¿cómo se investigó? Es decir, ¿a quiénes se pidieron informes para puntualizar en torno a esto? Bueno, tomada la decisión en su momento de efectuar esta investigación, se decidió entonces hacer pedidos de informes a todas las provincias, a los organismos competentes en relación a estas cuestiones, ya sean ministerios de salud, secretaría o algunos organismos parasitológicos que se ocupan de la cuestión, a las 23 provincias y a la ciudad de Buenos Aires. Después de una ardua tarea de seguimiento, logramos que todos contestaran. Fue fructífera porque además fue una percepción personal, quiero decirlo, que cuando leíamos las respuestas ahí nos dábamos cuenta por ahí de cuán más o menos comprometido con el tema estaba el que respondía. Que en general fueron casi todos, pero había más fuerza o vehemencia en lo que se escribía. Y las preguntas tenían que ver con muchas cuestiones, con si había laboratorios, si los presupuestos destinados a la investigación y al seguimiento, que es un tema súper importante. Aquí de lo que se trata es de ver, por ejemplo, en el caso de la transmisión vectorial, la fumigación, los sentidos de vigilancia, porque ¿dónde está la vinchuca? La vinchuca está especialmente en las áreas rurales, está en las casas de paja, de adobe, donde hay grietitas, se va metiendo en las penumbras, también en lo que se llama las casas tipo rancho. Bien, Norma, te propongo, hacemos una pequeñísima pausa y ya retomamos con esta conversación nuestra. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Nos visitan en La Gente y su Defensor el defensor del pueblo de Avellaneda y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, el doctor Sebastián Vinagre, y la defensora del pueblo de La Matanza, la doctora Silvia Caprino, quienes ellos han propuesto a Red Solidaria de Juan Carr para el premio Los Derechos Humanos del Rey de España. Queremos contarnos a qué se debe esta propuesta y cómo fue que los defensores del pueblo llegaron a este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Te cuento un poco de qué se trata. El premio Rey de España es un premio que se entrega en forma bianual hace 10 años. Lo han recibido instituciones y organismos de toda Latinoamérica y nunca le había tocado en suerte a Argentina tener una participación con la envergadura necesaria para ser un candidato factible de ser premiado. La propuesta se resolvió en ADPRAM a iniciativa de la defensora del pueblo de La Matanza, Silvia Caprino, que hoy nos acompaña y es quien en realidad... Ella fue la originaria de proponer la institución o el instituto o el colectivo de ideas que representa Red Solidaria a través de Juan Carr. Así que creo que es ella la indicada para que nos diga cuál es el criterio que ha utilizado y que nosotros nos hemos adherido para adherir a Juan Carr. Silvia, leyendo acá un poco la noticia, hace 20 años que está trabajando, casi 20 años, 19 años que está trabajando Juan Carr en este tema de la tarea solidaria. Sí, y aparte tiene una representación social muy importante, es una organización, una red que se ocupa de temas fundamentales que hacen a los derechos humanos, porque siempre se han ocupado de personas desaparecidas, han trabajado muy fuertemente el tema de la trata, también se ocupan de personas que están en riesgo cuando hay inundaciones, cuando hay situaciones de conflicto, también están haciendo un trabajo importante siempre con el tema de educación y de colaboración con escuelas no solamente una mejor educación, sino para que puedan tener buenas condiciones edilicias. Bueno, la acción de Juan Carr es muy muy amplia y al mismo tiempo es una red que tiene un reconocimiento nacional e internacional importante. Él en algún momento fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz por la UNESCO. Entonces nos pareció que es una novedosa forma de accionar en la acción social directa y también en cuestiones de principios que tiene esta red, y al mismo tiempo me parece que es re importante el hecho de que es transversal el reconocimiento en la Argentina que tiene esta red por todos los actores sociales. Bueno, muchas gracias por haber estado y bueno, por supuesto siempre tienen los micrófonos abiertos de la gente y su defensor. Hasta luego. Muchas gracias. Las violaciones estructurales a los derechos humanos en los lugares de encierro exigen políticas enérgicas, señala el CELS. Las fotos de requisas vejatorias en la penitenciaría de San Luis son una nueva muestra de las prácticas de tortura y trato inhumano que se extienden en los lugares de encierro del país. Estos hechos no constituyen una situación aislada. El Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, denunció reiteradas veces el carácter estructural y cotidiano de las violaciones de derechos humanos que deben soportar las personas privadas de libertad en nuestro país. Por lo tanto, concluye el CELS, es impostergable que se implemente el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y que se exija a las provincias que pongan en marcha sus organismos de control. Una diaya la cunandia, richa y cuspa, tantana cusan, tus son tus una diaya la cunandia, la pajaria spa, una da cuspa, un cuchu.